Buenas noches, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada y todo lo que tenés que saber. Sandía, ¿tú serás policía o melón, ladrón, métamelo? Claro, Celina, porque se trata de la polémica por la implementación del flamante cuerpo de policía infantil. En todo el país. En todo el país, Celina. Sí, Marcos. Y me parece que es importante, cabe hacernos la pregunta. ¿Son bienvenidos los mini niños policías a las fuerzas de seguridad o no tanto? Las voces a favor, las voces en contra. Y vamos a escuchar todo en este informe en el que estuviste, Celina, con Alina Matute García, coach y directora de los niños en la escuelita de policía infantil. ¿Vamos ya mismo al informe? Vamos ya mismo. Y yo pienso de que hay que dar lugar el debate, hay que dar el debate, ¿me entendés? La sociedad ya está lo suficientemente madura, ¿entendés? Y yo pregunto por qué no. Y así como el otro te dice de que sí, yo te digo de que no. Y hacia el otro pensará de que no, pero yo pienso de que está en momento, la sociedad ya puede tener a los chicos que se organizan igual que como si fueran cualquier sociedad para chicos que la sociedad adulta, ¿me entendés? Sí, clarísimo, Alina. ¿Y qué materias tendrían? ¿Qué cursarían los niños? Tenés desde materias como si fuera todas cuatrimestrales que duran, porque para que aprendan jugando, que es un poco el concepto acá, que aprendan jugando. Tenés cacheo y requisamiento 1 y 2, que son todas de un cuatrimestre cada uno. Y tenés también desde eso hasta interrogatorio que se hace, por ejemplo, interrogatorio 1, interrogatorio 2, en una salita, igual que una salita de interrogatorio, pero con mesita chiquita, sillita chiquita, todo oscurito, con una bombita chiquita de 25 watts. ¿Y cómo es? ¿Se turnan por momentos unos preguntan, otros...? Dice, ¿qué sabés? Y el otro vendría a ser del delincuente, que le dice, claro. no sé nada. A los chicos además les divierte agua, muchísimo jugar al policía, el ladrón, ¿verdad? Sí, es algo que los divierte, aprenden jugando, de qué lado de la ley un poco, ¿no es cierto?, se ubican. ¿Y cuál sería el aporte? ¿Cuál crees que, por qué es realmente importante que se destinen fondos para esta escuela? Y eso es lo que yo te estoy diciendo, que el que dice que no es momento, tiene que darse cuenta de que sí, porque por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, fíjate que lo más chiquitito, lo de Salita Azul, el otro día en Plaza Mafalda, decomisaron un castillito inflable que no estaba habilitado. Y a raíz de esto se detuvo un sospechoso, un masculino, que fue detenido por trabajo infantil porque tenía su propio hijo haciendo de caballito en la calecita porque estaba roto. Sí, roto el caballito. Así que, y así como te digo eso, Y lo denunciaron y todo llegó a buen puerto. Sí, los de Salita Verde, que son los más grandecitos ya, el otro día decomisaron 2.500 kilos de cocaína. ¿En dónde sucedió eso? Esto sucedió al vendedor de los copos de nieve en el operativo. Claro, porque los niños tienen acceso a lugares Que los adultos no tienen. Exactamente. Qué interesante. Realmente, Alina, te felicito por este emprendimiento. Y lo que queremos destacar es que los niños aprenden jugando, como vos decís. Exactamente, ¿no es cierto? Aprenden jugando, eso es lo que siempre decimos acá. Sí, digamos que no tengan una idea extraña de que a los chicos se los someten. Yo te invito para que no piensen acá que a los chicos le hacemos nada raro, simplemente juegan. Si querés, abrimos acá un poco la puerta y te muestro cómo están cantando y jugando. No, se los ve que están muy contentos. ¡Se va a morir! ¡Que te arresten los chicos en todas partes! En la calle, en el bus y en el jardín de infantes. Que decomisen drogas en Puerto Madero y pidan una pizza allá en Banchero. ¡Vamos, de vuelta! ¡Vamos, de vuelta! Bueno, este ha sido el informe más que interesante, lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Donde el país necesita, tal vez, otras fuerzas de seguridad. Y los niños, como siempre, están primero. Nuestros así queridos niños, Celina. Vamos, volvemos ya mismo con Ofrendas Urbanas. Estás muy lindo, Marco, te vos también, decir. Celina, no, de verdad te lo digo. Otoñal. No, continuamos con Ofrendas Urbanas. Es un perfume que me calienta muchísimo. Buenas...